Estás escuchando La Colectiva. Piedra libre, piedra libre, piedra libre. Un programa que no juega a las escondidas. Piedra libre para todos los compañeros. Bien, allí estaba Francisco, entonces, con sus 19 años, sí. Se plantó, trajo a Yosinapa y realmente tuvimos la oportunidad también de estar, aunque sea por un rato, en Yosinapa. Uh-huh. Digo, me parece que además del dolor y además del tránsito por las angustias de estos padres, de la madre, del mismo Francisco, estuvo también ver cómo crecía la solidaridad y las redes para poder tener respuestas populares. Eso es, desde mi punto de vista, también una de las cosas que pudimos transitar estos días con estos mexicanos en su caravana 43, que ahora están en sus actividades en Montevideo. Montevideo, ¿verdad? Y de ahí a Brasil. Exactamente. Bueno, ahora nos vamos a ir por un rato al litoral. Allí vamos a ir a Concordia, específicamente. Estamos comunicados ya con Oscar Villanova y Lita Urdapilleta. Buenas noches. Hola. ¿Nos escuchan, Lita? Hola, buenas noches. Tengo bajo el retorno. Bueno, ahí lo vamos a ir subiendo en la medida que vamos conversando. Okay, okay. Mientras tanto, recordamos que el día 2 de agosto del 2014, allí pretendían atravesar hacia Uruguay con unas gigantescas chatas, por decirlo, denominarlas de alguna manera, unas máquinas para la prospección de fracking. Allí varios asambleístas de asambleas del litoral se les plantaron adelante y ahí hubo a su vez consecuencias para esos asambleístas. ¿Es correcto esto, Oscar? Sí, sí, es correcto. El 2 de agosto, previamente nosotros teníamos información de que iba a suceder eso, de manera que hicimos todo un trabajo de concientización en las fronteras para que los uruguayos que cruzaban y los argentinos que también todavía no conocían tomaran conocimiento de que iba a ocurrir esa situación, de que iban a pasar esos camiones transportando los camiones Vibro para hacer la prospección sísmica en el norte de la República Oriental del Uruguay. Claro. Bien, que comparte, por supuesto, el acuífero guaraní, ¿no? Es decir, que no es una cosa privativa de los uruguayos, sino que además afectaría a cualquier, ¿no? A toda la región. Exactamente. Bien, ¿y qué ocurrió entonces con, recordarnos qué ocurrió allí, si mal no recuerdo, son 5 asambleístas, ¿verdad? Sí, sí, nosotros tuvimos la colaboración de, en la medida de que nosotros estamos vinculados a través del Foro Regional contra el Fracking, con asambleas de la provincia de Entre Ríos y del Uruguay. Entonces acudieron en solidaridad con nuestra situación de que estábamos con los camiones ya prácticamente en nuestra ciudad. Concurrieron asambleístas de Chajarí, de Colón, de Concepción del Uruguay. De manera que se formó un lindo grupo para poder tener mayor éxito en la gestión esta. Claro. El día 2 de agosto a las 7 de la mañana estuvieron los camiones en la ruta A015, en el lugar donde nosotros decidimos que no debían pasar, de manera que fueron desviados hacia la banquina y el tránsito continuó normalmente. Claro. 4 camiones quedaron detenidos en la banquina y nuestras asambleas haciendo todo el trabajo de detención, ¿no? Y de volanteo y de concientización para todos los que iban pasando del por qué era esa actitud que habíamos tomado. Y bueno, allí fue que, gendarmería, ¿no?, detiene a estos 5 asambleístas. Bueno, estuvimos todo el día, en principio fue policía de la provincia a tomar conocimiento de qué estaba pasando, después sí toma partido la Gendarmería Nacional, que pone bonetes y ordena el tránsito, todo con una intención de evitar accidentes. Los hizo estacionar mejor a los camiones y los camiones detuvieron sus motores y nosotros, bueno, nos pusimos por delante y por detrás en la banquina con nuestras banderas y así transcurrió todo el día. A la noche aparece, previamente nosotros hicimos un documento donde dejábamos constancia de que los camiones que estaban detenidos ahí habían tenido un problema con con los precintos, es decir, toda la maquinaria que debía pasar por el puente tenía que estar precintada a efectos de hacer aduana. Claro. Esos precintos en todos los camiones estaban cortadas, de manera que también era un ilícito que esos camiones transitaran por las rutas en esas condiciones. Claro. O sea que esa situación la dejamos constancia, y fueron dos compañeros. Primero se hizo la exposición con la gendarmería que estaba ahí haciendo guardia. Sí. Ellos muy muy sutilmente nos mandaron a la central de gendarmería, que está en pleno centro de la ciudad, de manera que dos compañeros tuvieron que viajar hasta allá con esa documentación firmada por muchos asambleístas donde hacíamos esa denuncia. Cuando llegan al mediodía a la central, el jefe no estaba, lo bicicletearon, hicieron todo un tiempo importante, de manera que se fue extendiendo la denuncia. Uh-huh. Hasta que, bueno, finalmente vino quien iba a tomar la denuncia, y no le recibieron esa que ya estaba firmada, sino que le hicieron, le tomaron declaración, sí, claro, a los que estaban presentes. Sí, sí. O sea que medianamente escribieron todo lo que nosotros habíamos denunciado, pero había cosas que no aceptaba la gendarmería, en fin, y se terminó haciendo un documento a gusto y paladar prácticamente de quien tomaba la denuncia. Sí, seguro, sí. Cambiando cosas, digamos, ahí y va. Y no tomaron la firma de quien la llevaba, sino que tomaron la firma de quien la llevaba. Claro. Que son justamente Horacio Di Carli, uh-huh, y César Pibernuc. Claro. Dos de los asambleístas que están justamente procesados. Sí, ¿y los otros tres? Y los otros tres, bueno, a la noche, bueno, se desarrolla todo el tema, durante todo el día estamos tranquilos prácticamente, no hay problema, pero al llegar la noche llega un patrullero de gendarmería, uh-huh, y se pone frente a nosotros con las luces altas, encendidas en la banquina, y nos leen un comunicado, un acta, que supuestamente había una orden del juzgado de Concepción del Uruguay para que nosotros liberáramos la ruta, que dejáramos transitar esos camiones. Bueno, hubo una deliberación bastante importante, bastante larga, porque mientras tanto nosotros teníamos conexiones para asesorarnos de qué manera, pues, si facilitábamos, sí, claro, accedíamos a esa orden o no. Uh-huh. Finalmente se hizo tan largo que decidieron desalojar por la fuerza los gendarmes. Uh-huh. En esa desalojo que hubo violencia con de todo tipo, a tal punto que hubo gente con cortes en la cabeza, con garrotazos, sí, en la espalda, al compañero Horacio Di Carli, que estaba sentado en su auto, lo sacaron exactamente igual que lo sacaron, para que ustedes tengan conocimiento, que los medios de comunicación de Buenos Aires pusieron en conocimiento toda la ciudadanía, de cuando en Lear se detuvo a esa persona que iba transitando en el auto. Sí, sí, que sí, se le, claro, meten adentro del auto de prepo, invaden su propiedad privada y lo sacan a la fuerza. Sí, sí, sí. Del, sí, mismo, sí, modo fue sacado Di Carli del auto. Uh-huh. Bueno, simultáneamente fue detenido Facundo Escatone, Francisco Laroca, que no estaba en el corte, sino que había ido como acompañante de un periodista, lo había llevado y se había bajado para escuchar qué estaba pasando. Así que, pero su físico y su fisonomía era muy parecida a la de César Pibernuc, que era como que habían hecho previamente. Claro, claro. Una decisión de detenerlo. Una suerte de identificación, claro, claro. Y a César Pibernuc por el hecho que habían firmado. Claro. Para ellos, en su forma de tratarnos nosotros, eran los cabecillas. Uh-huh. ¿No? Sí, sí. Y también fue detenido en ese momento también Bernardo Sariñac. Claro. De manera que son, sí, cuatro los detenidos esa noche. Sí. y César Pibernú, que justamente supuestamente nosotros creemos que fue confundido, después, que no estaba en ese momento ahí, había vuelto a Chajarí, fue citado por el juez a declarar posteriormente. Bien, a ellos se les abre un proceso, eso es... No te escucho bien, disculpame. A ellos se les abre un proceso, ustedes interponen un recurso de amparo, y esto es lo que está en juego el próximo martes en Paraná, ¿correcto? Claro, el juez a pesar de todas las irregularidades, no hay, para que se tomen conocimiento de las barbaridades que se han cometido en este juicio, es que ni siquiera hay la orden de detención, no hay nadie que se haga responsable. Uh-huh. No hay una firma, no hay un acta. El acta fue virtual, la que leyó, y fueron detenidos y fueron liberados el día lunes 3 de agosto. Claro. De manera que ahí tenían unos pocos días el juez para definir si los liberaba o los procesaba, y recién después de varios meses tomó la decisión de procesarlo. Claro. Fueron procesados por el juez y se hizo una apelación, la cual este día 2 de junio se hace la audiencia. Hola. Sí, se hace una audiencia. Se hace la audiencia de la apelación en la Cámara Federal de Apelaciones en Paraná. En Paraná, perfecto. Uh-huh. O sea que ahí son los cuatro compañeros y el quinto que, según como resulte la apelación, también quedará liberado el quinto que fue llamado posteriormente por el juez. Bien, suponemos aquí que ustedes van a estar allí en Paraná esperando esta respuesta el próximo martes, y nosotros estaremos acompañándolos acá desde otro programa, que es Enredando las Mañanas. Claro, yo agradezco tu interés, porque hacer conocer a todo el país a través de la red que ustedes que es tan importante. El tema es que esto significa que es una mancha más en la política de Estado de nuestro país. Uh-huh. Una política que realmente manifiesta una tendencia a la criminalización de la protesta social, donde se defienden los intereses de las multinacionales y no se tiene en cuenta la real causa de por qué nosotros fuimos a detener esos camiones, que eran evitar la contaminación del acuífero Guaraní, que es un bien social superior, ¿no? Absolutamente. De manera que entonces, sí, nosotros vamos a estar en todo el foro y manifestándonos en la ciudad de Paraná para acompañar a los compañeros y presionar a las autoridades que tomen conciencia de lo que significa esta injusticia, ¿no? Perfecto. Oscar, la seguimos el martes a la mañana, entonces. El martes a la mañana.